Bueno, así escuchamos a The Song of Pioneer interpretar el tema de la película Más Corazón que Odio, que lleva el mismo nombre, de tres temas que vamos a escuchar de esta película, que va a ser motivo de el western americano del día de la fecha. Los talentosos insoportables de Hollywood. Son estrellas consagradas. Y este artículo ha sido aportado por Bernardo Bruschi, mi colaborador, sobre los talentosos insoportables de Hollywood. Pero cuando se apaga la cámara, no saben cómo manejar sus egos. Se convierten en el compañero de equipo que nadie quiere tener, porque tienen mal carácter. Caprichos, exceso de intensidad o de control, son muchas las razones que convierten a un actor en un insoportable compañero de rodaje. Ser una estrella de Hollywood puede llegar a ser muy estresante, y no todos son capaces de manejar la situación con los mejores modos. Los egos y las manías de algunos talentosos estrellas del cine son tan irritables que los terminan convirtiendo en personajes sufribles para colegas y los equipos de producción. En todas las épocas hubo actores o actrices con mala fama y con los que todo el mundo odia trabajar, y al menos eso dicen las malas lenguas en la ciudad de Los Ángeles, la cuna del entrenamiento actoral. Algunos de ellos tienen el ego por las nubes y quieren todo el protagonismo. Otros directamente no saben llevar un proyecto en equipo. Bill Murray, por ejemplo, no puede con su mal genio y sus recargadas ironías, mientras que Gwyneth Paltrow no soporta de no tener sobre ella toda la atención puesta en el set. Edward Norton es tan exigente que ningún director quiere dirigirlo. Sin embargo, Christian Bale y Shia LaBeouf lideran la lista de los más difíciles de tratar por su indomable carácter. Conozcamos a Christian Bale. Figura en la lista negra de Hollywood, dentro de la cual se encuentran los nombres de los actores más problemáticos y con los que nadie quiere trabajar. Es uno de los mejores de su generación, con un talento indiscutible, pero el actor tiene serios problemas para controlar su estado de ira y nivel de exigencia, lo que le resulta difícil hacer amigos en los sets de rodaje. Es imposible olvidar el ataque de furia que tuvo durante la filmación de Terminator Salvation, donde tuvo un violento comportamiento contra el director de fotografía, Shane Hurwood, por interrumpir accidentalmente la grabación de una escena. Un miembro del equipo filtró el audio a la prensa y Bale quedó así, de esa manera, expuesto. En ese momento fueron muchos los que auguraron el final de la carrera del actor. Incluso él mismo reconoció que tuvo miedo a que el público lo rechazara, pero no se inmutó. Afortunadamente, eso nunca pasó, no ha pasado de trabajar y ha ganado 2 premios Oscar. Al parecer también es de esos intérpretes que no abandonan su personaje cuando se apaga la luz roja. Aitana Sánchez Gijón, que protagonizó junto al actor la película El Maquinista, filmada en España, afirmó que su colega prácticamente no hablaba con nadie. Pero eso no es todo. También tiene fama de ser mal compañero. La mismísima Natalie Portman fue víctima y testigo de su falta de solidaridad durante la grabación de The Night of Cup del año 2015. Bale obligaba al equipo y a sus compañeros de reparto a repetir las escenas una y otra vez hasta que él quedaba completamente satisfecho, como si fuera el propio director de la película, cosa que por otra parte no solía ocurrir debido a su búsqueda constante de la perfección. En el último bloque hablaremos de Edward Norton. Los talentosos insoportables de Hollywood. el western americano. Y hoy vamos a hablar de Más corazón que odio. Más corazón que odio es una película estadounidense del género western de 120 minutos de duración del año 1956, filmada en Technicolor y VistaVision, conocida también como Centauros del Desierto, producida por Marian C. Cooper y dirigida por John Ford, sobre guión de Frank S. Nugent, basado en la novela homónima de Alan LeMay, cuya música fue compuesta por Max Steiner y la fotografía fue realizada por Winton C. Hoach. Fueron sus intérpretes John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Natalie Wood, Ward Bond, Harry Carey Jr., John Qualen, Henry Brandon, Ken Curtis, Hank Warden y Patrick Wayne, hijo de John Wayne. Y no acreditados participaron Danny Borsage, Chuck Robertson, Chuck Hayward, Mae Marsh y Fran McGrath. En 1868, Ethan Edwards, personaje de John Wayne, regresa después de una ausencia de 8 años a la casa de su hermano Aaron en el desierto oeste de Texas. Ha luchado en la guerra civil del lado de la Confederación y en los 3 años después de terminada luchó también en la guerra revolucionaria mexicana. Tiene una gran cantidad de monedas de oro en su poder y una medalla de la campaña mexicana que se la da a su sobrina de 8 años, Debbie. Como ex soldado confederado, se le pide que jure lealtad a los Rangers de Texas, pero se niega. Poco tiempo después, el ganado de su vecino Lars Jorgensen es robado, y cuando el capitán Clayton, interpretado por Ward Bond, lleva a Ethan y un grupo de Rangers para recuperarlo, descubren que el robo ha sido una estratagema de los Comanches para alejar a los hombres de sus familias. Cuando regresan, encuentran la granja en llamas y su hermano, su esposa y su hijo están muertos, y Debbie y su hermana mayor Lucy han sido secuestradas. Luego de un breve funeral, los hombres emprenden la persecución y llegan a un cementerio comanche de muertos recientemente durante la redada, y Ethan le dispara 2 veces a un cadáver. Cuando encuentran el campamento comanche, Ethan recomienda un ataque frontal, pero el capitán Clayton insiste en un ataque sigiloso para evitar que maten a los rehenes. El campamento está desierto y los Comanches han preparado una emboscada. Evaden el ataque, pero los Rangers han tenido muchas bajas y los hombres son pocos ahora para luchar contra los indios, de manera que regresan, dejando a Ethan para continuar la búsqueda solo. El prometido de Lucy le acompaña, Brad Jorgensen, también Harry Carey Jr. y el hermano adoptivo de Devin, Martin Powley, interpretado por Jeffrey Hunter. Pronto encuentran a Lucy presumiblemente violada y brutalmente asesinada. En una furia ciega, Brad Jorgensen cabalga directamente hacia otro campamento indio siendo abatido. Ethan y Martín pierden el rastro de los indios y se aproxima el invierno, por lo que regresan al rancho de Jorgensen. Ethan, que prefiere viajar solo, se va sin Martín a la mañana siguiente, pero Lori Jorgensen, que es Vera Miles, le facilita un caballo a Martín para que lo alcance. En el puesto comercial de Futterman, amigo de los Jorgensen, Ethan y Martín se enteran de que Debbie fue secuestrada por Scar, Cicatriz, personaje de Henry Brandon, el jefe de la banda comanche Nauyeka. Después de 1 año, Laurie Jorgensen recibe una carta de Martín donde le dice que Ethan mató a Futterman por intentar robarle su dinero, que él compró accidentalmente una esposa comanche, y que encontraron parte de la banda de Scar muertos, y Ethan y Martin llegan así a un fuerte militar, y luego a Nuevo México, donde un mexicano lo lleva hasta Scar. Así encuentran a Debbie, después de 5 años. Ahora es una adolescente que vive como una de las esposas de Scar. Ella les dice que se ha convertido en comanche y que desea permanecer con ellos. Ethan prefiere verla muerta que vivir como india y trata de dispararle, pero Martín la protege con su cuerpo y un comanche hiere a Ethan con una flecha mientras escapan. Martín atiende su herida, pero Ethan está furioso por haberle impedido matar a Debbie y desea verlo muerto cuando regresan a casa. En el interín del tiempo, Charles McCory, personaje de Ken Curtis, ha estado cortejando a Laurie. Ethan y Martín llegan justo cuando la boda está por comenzar, y de hecho que Martín encara a Charles, se pelean a puñetazos. Cuando llega el teniente Yang y Greenhill con la noticia de que el medio loco amigo de Ethan, Mouse Harper, que es personaje de Hank Warden, ha localizado a Scar. El capitán Clayton parte con sus hombres hacia el campamento comanche y esta vez lleva a cabo un ataque directo, pero permitió a Martin Pauli que antes del ataque se infiltre para encontrar a Debbie, y será él quien mata a Scar durante la batalla, y Ethan lo mutila. Luego observa que Debbie escapa y la persigue a caballo. Martín teme que le dispare como lo prometió, pero la atrapa a la carrera y la monta sobre su silla diciéndole «vamos a casa». Y así la trae de regreso al rancho de Jorge Racén. Y Martín se reencuentra con Lori. Dentro de la larga serie de western filmados por John Ford a lo largo de su extensa carrera, Más corazón que odio se destaca por su excelencia técnica y estilística, de notable influencia posterior dentro del cine de acción y otros géneros. Las secuencias de acción como las rápidas persecuciones a caballo o los combates contra la tribu comanche del jefe indio Scar, que como les dije significa cicatriz, fueron consideradas revolucionarias en esa época por su buena imagen fotográfica y su dinámico montaje, y además esa sensación de ritmo es muy eficaz debido a la música de Max Steiner y el logro de la banda de sonido. Por otro lado, tiene un logro muy especial por parte de John Ford, que es la voz en off cuando Lori lee la carta de Martín, y se demuestran las escenas de la misma, contribuyendo a la fluidez del relato. Considerado uno de los westerns más influyentes de la historia del cine, fue rodado íntegramente en exteriores naturales en el Monumental Valley de Utah y Arizona, en el Mexican Hut de Utah y Bronson Canyon de Los Ángeles. La película fue un éxito comercial, donde su lanzamiento y se convirtió en una obra maestra del cine norteamericano. Y de esta manera hemos recordado en el western americano esta película del año 1956 de John Ford y John Wayne, Más corazón que odio. Bueno, y luego de este comentario, de esta una de las tantas películas de John Ford y John Wayne que fueron de muy buena factura y estructura, vamos a escuchar el tema de los títulos de dicha película, Más corazón que odio. Pertenece lógicamente a Max Steiner y es original de la banda de sonido. Bueno, y este fue el tema de la presentación de títulos de la película que fue motivo hoy de El Western Americano, Más corazón que odio, de Max Steiner y original de la banda de sonido de dicha película. Recordando a Jorge Porcel. Jorge Raúl Porcel fue un comediante, actor, cantante y director teatral argentino. Desde joven se dedicó al humorismo, considerado uno de los cómicos más importantes de la Argentina, tanto en solitario como en dupla con Alberto Olmedo. Dupla memorable en el cine, luego de trabajar juntos en el programa de televisión Operación Jaja. Jorge Porcel nació en la ciudad de Buenos Aires el 7 de septiembre de 1936. En 1957 se encontraba realizando imitaciones en un restaurante del porteño barrio de Barracas, cuando fue descubierto por el popular animador uruguayo Juan Carlos Mareco, Pinocho, quien lo recomendó para el histórico programa de radio La Revista Dislocada, creado por Delfor Di Cassolo, donde tuvo como compañeros a Carlitos Balá, Mario Zapag, Nelly Beltrán y Raúl Rossi, quienes en el futuro, como él, serían populares comediantes. En lo que respecta al cine, que es de lo que me voy a ocupar y no de su trayectoria televisiva, su debut se produjo en el año 1962 con Disloque en Mar del Plata, y su primer protagónico lo obtuvo en 1964 con la película El Gordo Villanueva. Su consolidación a nivel internacional se dio con su famoso dúo compuesto con Alberto Olmedo, uno de los más recordados en la televisión argentina y de nuestro cine nacional, a través de variadas películas durante la década de los años 70 y buena parte de los años 80, con habituales coprotagonistas secundarios como Javier Portales, Mario Sánchez, Nelly Beltrán y Adolfo García Grau, entre otros que a su vez eran parte del elenco de los programas televisivos. Las películas se caracterizaban por ser comedias livianas, de diversas temáticas, con un alto contenido picaresco y sexual, dirigidas preferentemente a un público adulto, y cuando el intérprete era uno de los dos, el otro aparecía haciendo lo que se conoce en la jerga cinematográfica como cameo, o sea, una aparición para justificar la amistad que existía entre ambos. La mayoría de estas películas fueron dirigidas por Gerardo Sofovich y por su hermano Hugo Sofovich, como también por el prolífico y gran director Enrique Carreras, sin que se perdiera la línea temática y la calidad de ambos cómicos con manos directoriales diferentes. Durante varios años de la década de los 70, se publicaron revistas dedicadas a personajes de televisión como Piluso, Minguito y El Gordo Porcel. Las aventuras del Gordo Porcel fue el título de la revista dedicada a Jorge. La trama habitual, con dibujos de Francisco Massa, consistía en que el gordo se metía en grandes líos y confusiones varias, viviendo con su madre al margen de las comilonas que ella le preparaba. La historieta tenía como personajes habituales, entre ellos, su novia y su perro Banana. En 1980 grabó el disco de boleros titulado Puro Corazón, ya que Jorge Porcel era un amante de la música y en sus programas televisivos cantaba boleros y realmente lo hacía muy bien. Ya en la década de 1980, Jorge Porcel y Alberto Olmedo realizaron películas con un tono más dirigido hacia la familia, como Los Fierecillos Indomables, Los Fierecillos Se Divierten, Los Extraterrestres, Los Colimbas Se Divierten, Rambito y Rambón, Primera Misión y Los Colimbas Al Ataque. Pero luego de ser ensombrecido el estreno de su última película que realizaron juntos, Atracción Peculiar, por la repentina e inesperada muerte de su amigo y compañero Alberto Olmedo, acaecida el 5 de marzo de 1988 en Mar del Plata, ello marcó significativamente el rumbo de su vida. Rodó su último filme, El Profesor Punk, estrenado el 7 de julio de 1988, a tan solo 4 meses de la muerte de Alberto Olmedo en el accidente que causó la misma en Mar del Plata. Y sobre el final de esta película se lee en pantalla una dedicatoria a su amigo del alma y prácticamente se retiró del espectáculo, radicándose en Miami, en los Estados Unidos, en 1991, motivado inicialmente por la oferta para presentar un show nocturno de variedades para adultos, llamado A la Cama con Porcel, donde debuta el 14 de enero de 1991 por la cadena televisiva Telemundo. En 1993 participó de la famosa película Atrapado por su pasado, Carlitos Way, como parte del elenco encabezado por el actor Al Pacino, su nuevo amigo y la que sería su última incursión cinematográfica. En 1995 y hasta sus últimos días de vida se convirtió al cristianismo evangélico y llegó a oficiar como pastor e incluso cuestionó duramente su vida anterior, llena de excesos y lujos, admitiendo que el dinero y la popularidad es efímera, pero el calor y el cariño del público es eterno. También para esos años inauguró un restaurante de comida argentina e italiana en Miami, llamado A la Pasta con Porcel, adornado con imágenes y caricaturas que recordaban su época como actor, no faltando fotos de Alberto Olmedo. A finales de los años 90, la salud de Porcel se empezó a deteriorar. Probó sin éxito varias dietas por causa de una diabetes que complicó su condición clínica. Y además comenzó a sufrir el mal de Parkinson y había sido sometido a una operación de apéndice de la cual se había recobrado favorablemente. Vendió su restaurante de Miami y lo único que estaba haciendo era terminar una serie de libros sobre el evangelismo. Su exceso de peso fue algo siempre bastante complejo, más la enfermedad de Parkinson, que lo hicieron pasar por momentos muy complicados durante sus últimos años de vida. Jorge Porcel falleció el martes 16 de mayo del año 2006 a los 69 años por complicación de una operación de vesícula a la que se había sometido. Sufrió un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Mercy de Miami, falleciendo a las 19:20. Sus restos fueron velados en los Estados Unidos y luego trasladados a la Argentina para su inhumación en el cementerio de la Chacarita. Debido a su profesión de fe evangélica, la familia evitó la capilla ardiente del cementerio y efectuó una pequeña ceremonia de despedida en el Panteón de Actores, celebrada por un pastor evangelista. Y así, de esta manera y comentando su biografía, recordamos y así hemos homenajeado a Jorge Porcel. Y cabe destacar que se están cumpliendo 14 años de la muerte de Jorge Porcel allá en Miami a los 69 años. Y por eso nuestro cordial y sentido recuerdo a su memoria en este encuentro cinematográfico de cada viernes, a Jorge Porcel. Es la hora 20:33. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1148 de este viernes 15 de mayo 2020. En el umbral del cumpleaños número 31 de FM Lourdes, que mañana cumple 31 años a las 17 horas, cuando se emitió su primer sonido por el 94.5, iniciando una trayectoria que ha llegado a sus 31 años de existencia y transmisión. ¡Feliz cumpleaños, FM Lourdes! Falleció Sergio Denis, luego de 14 meses de haber sufrido el fatal accidente en el escenario de la ciudad de Tucumán, cuando cayó al foso desde el mismo por falta de no tener una barandilla ese escenario, y lamentablemente no se recuperó. El cine contó con él en el año 1972 con Me enamoré sin darme cuenta. Y luego tuvo participación como él mismo en Cara de Queso, más recientemente. Ya lo recordaremos en Le Carnet Noir del mes de marzo. Bueno, quiero darle la bienvenida al YouTube a Roy Javier Blanco Poma, que se ha suscrito en esta semana. Les recuerdo que el YouTube, creado por Gustavo Daniel Gabrielli, el gran colaborador que tengo en Buenos Aires y que es realmente un gran éxito, tiene ya muchísimos suscriptos y es gratuito. Suscríbase y recibirá el informe cuando hay nuevos audios o audios videos que prepara Gabrielli en el YouTube. Así que bienvenido Javier Blanco Poma. Y quiero enviar un saludo muy especial a alguien que me ha llamado hace instantes atrás con motivo del aniversario de la radio para saludarme, desearme felicidades y que también se las deseo a él porque es el hombre del tango de nuestra FM todos los mediodías. A Eduardo Glassman, un abrazo muy grande y muchas felicidades en el 31 cumpleaños de la radio. Al igual que a Edgardo Galarza, mi operador, que está ya por ser el único que bata el récord, por sinceramente, operando en mi programa. Así que Edgardo Galarza también, que disfrute el aniversario de la radio y mañana, en su programa de todos los sábados, lo hará casualmente en el día 16 de mayo. 31 aniversario de nuestra emisora. Muchas felicidades, Gerardo, mañana en tu programa. Bueno, y ahora, con el auspicio de Florería Santa Teresita y Ortopedia Concordia, presentamos... Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar la película Las Procesadas. Las Procesadas es una película argentina, producción de Argentina Sono Films, de género dramático policial de 105 minutos, filmada en Ismacolor, dirigida por Enrique Carreras, sobre un guion de César Tiempo y Ulises Petit de Murat, basado en un argumento de José Domignani, que contó con la fotografía de Antonio Merallo y la música fue compuesta por Tito Rivero, autor de cerca de 200 bandas sonoras para el cine argentino, todo un récord que aún no ha sido ni podrá ser superado. Fueron sus intérpretes Mercedes Carreras, Olga Zubarri, Susana Rinaldi, Miriam de Urquijo, Leonor Manso, Nora Masi, Silvina Rada, Golde Flami, Virginia Azmentoy, Betiana Blum, Adriana Paredes, Noemí del Castillo, Adriana Aguirre, Pilar Bocardo, Perla Lasque, Marta Eco, Irene Morac, Juan Carlos Altavista, Alberto Argibay, Rodolfo Oneto, Luis Corradi, Víctor Hugo Vieira y Héctor Fuentes. La historia está basada en un hecho real ocurrido en 1967 en la ciudad de Buenos Aires. En la cárcel de la calle Humberto I, cuando a raíz de la extraña muerte de una reclusa, un juez llevó a cabo una investigación exhaustiva, descubriendo con la ayuda de una asistente social una complicada madeja de aberraciones humanas en la que estaban complicadas las autoridades del establecimiento. Enrique Carreras es, sin dudas, y como dije siempre, el director más prolífico del cine argentino. Nos muestra nuevamente otro filme de denuncia social, como ya nos demostró anteriormente con Los Evadidos y Los Viciosos, las intenciones de alegato que cumplen más con el tema abordado que con los resultados obtenidos en este hecho que oportunamente conmovió la opinión pública. Algunos personajes quedan desconectados del tema central por falta de motivación y otros deberían haber sido más pulidos, pero de cualquier manera es un trabajo loable de este oportuno nuevo intento de un cine argentino valiente, con un propósito loable de la mano del destacado Enrique Carreras, que indudablemente mantuvo la atención del público con puntuaciones altas de algunas actuaciones y especialmente la de Leonor Manso, junto al aporte físico-dramático de Susana Rinaldi y la profesionalidad de Olga Zubarri y de Mercedes Carreras, la esposa del director, que asume con visible entrega su personaje, aunando a todo ello la especial simpatía de Juan Carlos Altavista y la presencia de un actor de la calidad de Alberto Argibay. Las Procesadas se estrenó con calificación de prohibida para menores de 18 años el 15 de mayo de 1975 en el cine Ocean de la ciudad de Buenos Aires. Y en el día de hoy, 15 de mayo 2020, se están cumpliendo 45 años de su estreno. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película de Enrique Carreras, Las Procesadas. Y presentaron exclusivamente este espacio de cine argentino, Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 y Ortopedia Concordia de Urquiza 546. Bueno, y como les había prometido, vamos a escuchar ahora el tercer tema de la película Más corazón que odio de John Ford con John Wayne y Jeffrey Hunter. El tema se titula ¿Qué hace vagar a un hombre? Pertenece a Max Steiner y va a ser interpretado por Waylor Jennings. Escuchen. When I got so much love at home, what makes a man wonder? What makes a man wonder? The whistle of a train does something to my brain. What makes a man wonder? What makes a man wonder? I know I love as I ever could love anyone. Yet I'm still gone. I come back and I vow to settle down now. And I'm gone with the dawn. What makes me wanna roam when I got so much love at home? What makes a man wonder? What makes a man wonder? Still gone. I come back and I vow to settle down now that I'm gone with the dawn. What makes me want to roam when I got so much love at home? What makes a man wonder? What makes a man wonder? Oh, what makes a man wonder? What makes a man wonder? What makes a man... Bueno, hemos escuchado tres temas de diferentes características de esta película Más corazón que odio. Muy buena película, realizada por John Ford con John Wayne. Escuchamos el tema Más corazón que odio, interpretado por el sonido de Los Pioneros. Luego, el tema de títulos de Max Steiner, original de la banda de sonido. Y ahora escuchamos el tema ¿Qué hace vagar a un hombre?, también de Max Steiner, interpretado por Waylon Jennings y un conjunto coral que le acompaña. Tres temas de una muy buena película, sinceramente, si la logran encontrar. No hace mucho se exhibió por televisión, especialmente en el canal que está en el 560 de DirecTV. Tiene siempre Western, para los que tienen DirecTV, ¿no? Los de videocable tienen que buscar ese canal, y allí tienen muchos Western y se pueden recrear muy bien con las variadas películas que se han hecho sobre este género, especialmente en los años 50, que es la década en la que me estoy ocupando, aunque ya pasé algunos a los 60 y tuve otros detrás de los 50, en los 40 y hasta en los 30 de Jinetes del Odio. Y sinceramente vale la pena recordar el western norteamericano, y lo vamos a hacer posiblemente con el western spaghetti, para así tener un conjunto total de este tipo de películas que nos atrapó en la niñez y sigue atrapando a todo el mundo, porque el western realmente es un tipo de cine muy, pero muy interesante. Miguel Ángel Solá. Así de simple, Miguel Ángel Solá, destacado actor argentino de cine, televisión y teatro, que nació en la ciudad de Buenos Aires el 14 de mayo de 1950. Su padre fue durante más de 50 años jefe de boletería del Teatro Maipo de la ciudad de Buenos Aires. Ayudó con dinero a Luis César Amadori en su compra, y como no quiso asociarse, se lo devolvió y le retribuyó con ese puesto. Su madre fue Paquita Beil, que hasta sus últimos años trabajó en cine y teatro. Su familia tiene una larga vinculación con el teatro catalán, según parece pertenece a una larga generación. Sexta, comprobable con fotografías, emigró a principios del siglo XX a la Argentina. Sus dos tíos maternos, Juan Beil y Luisa Beil, fueron actores de cine y teatro, con la cual Miguel Ángel llegó a trabajar cuando ella, con 70 años, estaba en silla de ruedas. Su abuelo materno, Juan Beil, nacido en Cataluña, fue un abogado que estudiaba arquitectura y un día se deslumbró con un circo. Dejó todo y se fue con él, por lo que viajó a Argentina con su esposa, la actriz Juana Tresois. Sus bisabuelos también fueron actores. Dolores Dardés, nacida también en España, y Francisco Tresol. Su hermana Mónica Beil también es actriz, aunque ya no ejerce como tal en los últimos 20 años. Miguel Ángel Solá Beil, al poco tiempo de haber nacido, subió a las tablas del teatro en Buenos Aires porque, siendo un bebé, participó durante meses en una obra con su tía Luisa Beil titulada El carro de la basura, porque él era un bebé que mantenían en el carro. Cuando tenía 11 años participó como una voz en off para la obra de su tía Ana de los Milagros, que estuvo en cartel 6 años en el Teatro Liceo, y siendo adolescente hizo incursión en radio. En principio no sentía gran atracción por el mundo del teatro, incluso sentía algo de rechazo. Estudió hasta terminar la terciaria y licenciarse en Relaciones Humanas. Obtuvo un trabajo como cadete en una editorial y leyó en un diario el aviso del Instituto de Arte Moderno que necesitaba 2 actores. Tenía 20 años y fue a ofrecerse y le eligieron para el papel protagónico, iniciándose así en el Teatro Independiente en 1971 con la obra La Noche de los Ratones Crueles. En la noche del estreno, en tercera fila, estaban sentadas 3 actrices: su abuela, su tía y su madre, que ya estaba en la etapa final de su enfermedad y fue la última vez que se levantó para salir de la casa. Poco después, en 1971, comenzó en televisión con un ciclo de teatro argentino y las grandes novelas en 1972 y Alta Comedia en 1973. Con Lo Mejor de Nuestras Vidas, Nuestros Hijos, y El Sol y la Luna, y Los Retratos. Participó en 32 programas diversos, en teleteatros y telenovelas, entre ellas Y Ellos Visten de Negro, 1973, Nosotros y los Miedos, 1982, Los Gringos, 1984, Ficciones, 1987, Atreverse, 1990, Amores, 1992, El Oro y el Barro, 1992, Luces y Sombras, 1993, La Leona, 2016, y Un Gallo para Esculapio, 2018. En 1974 protagonizó junto a Osvaldo Tesser la obra teatral Greta Garbo, ¿Quién diría está bien y vive en barracas?, de Fernando Melo, dirigida por Andrés Percivale. En 1984 actúa en el filme Asesinato en el Senado de la Nación, dirigido por Juan José Jusid, interpretando al asesino y ex policía Ramón Valdés Cora, obteniendo el premio al mejor actor en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Actualmente, Miguel Ángel Solá está radicado en España desde el año 2001, porque desde fines del año 1999 recibió 3 amenazas de muerte contra su hija María de 2 años, por lo que en julio del año 2000 hizo las valijas y emigró a España, donde había trabajado algo en teatro y era conocido por sus películas argentinas y su labor televisiva, como la serie El Oro y el Barro, de Canal 9, de manera que luego de radicarse trabaja en el cine español, en papeles protagónicos y la primera película de su nueva etapa en España fue Sé quién eres, y lleva filmadas en este país desde el año 2001 hasta el año 2018 18 películas. También se ha destacado en la televisión española con reconocidas seriales como Lobos del año 2005, Desaparecida del año 2007, ¿Quién mató al bebé Uriarte? 2012, e Historias del Corazón, 2013. Durante su prolífica y multipremiada carrera ha logrado una importante notoriedad internacional y es considerado uno de los actores más destacados de la Argentina y de España. En lo que respecta al cine, ha participado en 55 películas entre Argentina y España. En Argentina, protagonizó filmes dirigidos por Daniel Tinayre, Hugo Fregonese, María Luisa Bemberg, Mario David, Sergio Renán, Alejandro Doria, Carlos Borcosque Hijo, Ricardo Gulicher, Juan Bautista Estarnaro, Fernando Solanas, Juan José Jusit, Héctor Olivera, Fernando Ayala, Eduardo Minorna, Luis Puenzo y otros. Sus películas filmadas en Argentina fueron 37 y son las siguientes: La Mari, 1974, Más allá del sol, 1975, Crecer de golpe, 1977, Proceso a la infamia, 1978, Los médicos, 1978, Y mañana serán hombres, 1979, Los miedos, 1980, Momentos, 1981, La casa de las siete tumbas, 1982, Los enemigos, 1983, El grito de Selina, también 83, Los chicos de la guerra, 1984, Asesinato en el Senado de la Nación, 1984, Tacos altos, 1985, El exilio de Gardel, 1985, Prontuario de un argentino, 1985, Malayunta, 1986, Sur, 1987, A dos aguas, 1987, Bajo otro sol, 1988, Ojos azules, 1989, Picado fino, 1993, no estrenada comercialmente, Una sombra ya pronto serás, 1994, No habrá más penas ni olvido, 1983, La nave de los locos, 1995, Fotos del alma, 1995, Casas de fuego, 1995, Bajo bandera, 1997, Tango, 1998, Corazón iluminado, 1998, Plenilunio, 1999, El amor y el espanto, 2000, La fuga, 2001, La puta y la ballena, 2003, El corredor nocturno, 2009, El último traje, 2017, y Sola, 2019. Los premios y nominaciones de Miguel Ángel Solá son realmente muchísimos. En 1983 fue nominado Mejor Actor por No Habrá Más Pena Ni Olvido para el premio Platea del Círculo Cinematográfico. En 1984, Premio Prensario de la Crítica Argentina y Premio Platea del Círculo Cinematográfico. Premio Coral, Sexto Festival de La Habana en Cuba. Premio Cóndor de Plata de la Crítica Cinematográfica. Premio Festival Internacional de Rosario a Mejor Actor por Asesinato en el Senado de la Nación. 1985, Asociación de Críticos de Cine, nominado Mejor Actor por El Exilio de Gardel. Premio Platea del Círculo Cinematográfico, Mejor Actor por El Exilio de Gardel. 1986, Premio Platea, Círculo Cinematográfico, Mejor Actor por Malayunta. Premio del Festival de Cartagena, Mejor Actor por Malayunta. 1987, Premio Platea del Círculo Cinematográfico, Mejor Actor por A dos aguas. Premio del Festival de Cine Independiente Latinoamericano de Atlanta, los Estados Unidos, Mejor Actor por A dos aguas. Premio Prensario de Argentina, Mejor Actor por Sur. En 1990 y 1991, Martín Fierro. Premio Martín Fierro, Mejor Actor por Atreverse. Premio Conex, 1991, de Platino por Mejor Actor Dramático en Cine y Teatro de la década 1981-90. 1992, premio Ondas Desernadas de España y Festival de Córdoba, Argentina, mejor actor del ciclo Atreverse por Será Justicia. 1995, premio Festival Cinematográfico de Biarritz, Francia, mejor actor por Una sombra ya pronto serás. 1996, premio del Festival Iberoamericano de Salta, premio del Festival Internacional de Cine New England, Cóndor de Plata de la Crítica Cinematográfica Argentina, premio Festival Internacional de Locarno, Suiza, premio Sin Cortes Argentina, todos ellos por mejor actor por Casas de Fuego. 1997, Cóndor de Plata de la Crítica Cinematográfica, nominado mejor Spey Millennium y premio Sin Cortes Argentina y premio Coral. 19º Festival de La Habana, mejor actor por Bajo Bandera. 1998, 9º Festival Cinematográfico de Asunción, mejor actor por Tango. 2000, premio Círculo de Escritores Cinematográficos España, nominado mejor actor por Plenilunio. Cóndor de Plata, nominado, y premio Goya, nominado mejor actor 2000 por Sé Quién Eres. Premio Francisco Raval del Festival de Lorca, Murcia, España, mejor actor por Sé Quién Eres. 2001, premio Conex, diploma al mérito, mejor actor de cine de la década 1991-2000. 2002, Cóndor de Plata, nominado mejor actor por El Amor y el Espanto. 2002, premio Círculo de Escritores Cinematográficos de España, mejor actor por Fausto 5-0. 2002, premio Fantasporto 2002, Festival Internacional de Oporto en Portugal. 2003, premio Unión de Actores, mejor actor por Hoy, el diario de Adán y Eva. 2004, premio Max, mejor actor por Hoy, el diario de Adán y Eva. 2005, Cóndor de Plata, nominado mejor actor por La Puta y la Ballena. 2008, Unión de Actores, nominado mejor actor por Desaparecida. 2010, Cóndor de Plata, nominado mejor actor por El Corredor Nocturno. 2017, premio Martín Fierro, mejor actor de reparto por La Leona. Impresionante listado de nominaciones y premios para Miguel Ángel Solá, a quien así, de esta manera, hemos homenajeado en el día de hoy, debido a que ayer Miguel Ángel Solá cumplió 70 años. ¡Muy feliz cumpleaños, Miguel Ángel Solá! Presentamos. Efemérides In Memoriam. El espacio especial en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Iniciamos la semana con el recuerdo de el actor Lex Barker, que a los 55 años, muy joven y después de dejar de interpretar Tarzán, falleció en 1973. Ese mismo día, 11, recordamos a nuestro gran actor comediante Fidel Pintos, que con 69 años falleció en 1974. El día 12 recordamos al actor Robert Hundar, norteamericano, que actuó en Western Spaghetti, que con 73 años falleció en el 2008. También el 12 recordamos a la actriz japonesa Mashiko Kyo, con 95 años falleció el año pasado, 2019, cumpliéndose su primer aniversario. También recordamos al actor hindú Sarat Pujari, 79 años, falleció en el 2014. El día 13 se recordó un aniversario más de el actor norteamericano Paul Bartel, 62 años, joven, falleció en el 2000. Ese mismo día también recordamos a Dan Blocker, el actor de Bonanza, con 43 años, falleció en 1972, también joven. Y a Gary Cooper, actor norteamericano, que con 60 años falleció en 1981. Y también a Doris Day, que con 97 años se nos fue después de que hicimos un gran recuerdo de su cumpleaños número 97. Falleció el 13 de mayo del 2019, su primer aniversario. Otro recuerdo es el de Margot Kidder, actriz de las películas de Superman con Christopher Reeve. Con 69 años, esta actriz canadiense falleció en el 2018, cumpliéndose su segundo aniversario. Otro recuerdo del día 13 es John Philly Lowe, actor que falleció con 70 años, muy recordado por haber compuesto El Ángel de Barbarella. Falleció en el año 2008. También otro recuerdo y de otro actor importante fue Jason Miller. Era el sacerdote que acompañaba a Matt von Sydow en la película El Exorcista. ¿Se acuerdan? Falleció el 13 de mayo del 2001 con 62 años. El 13 finalmente también recordamos a Marco Zucker, gran comediante argentino que con 83 años falleció el 13 de mayo del 2003. Pasamos al día 14 para recordar al italiano Giampiero Albertini, 63 años, falleció en el 91. Vivi Anderson, la actriz sueca, muy conocida y recordada, preferida de Ingmar Bergman, falleció con 83 años el año pasado, es su primer aniversario. También recordamos a Power Butte, que con 68 años falleció en el 2017. A Julio de Gracia, que con 69 años, este gran actor argentino, falleció en 1989, se suicidó en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con el día 14 para recordar a Hugh Griffith, que con 77 años falleció en 1980. El actor dueño de las cuadrigas, las que corrió Charlton Heston en Ben-Hur de William Wyler. Seguimos en el día 14 para recordar a Robert Middleton, actor norteamericano, 86 años, falleció en 1977. Y también a Frank Sinatra. Ayer se cumplió un aniversario más de este gran actor y la voz del siglo XX, que con 82 años falleció en 1998. También ayer 14 se recordó a Robert Stack, 84 años, fallecido en el 2003. Hoy estamos recordando a Scott Brady, actor norteamericano, 76 años, falleció en 1994. A Lyndon Shiles, actriz norteamericana, 80 años, falleció en el 2013. A Narciso Ibáñez Menta, con 83 años. Este actor argentino falleció en España en el año 2004. Finalmente, José Luis Lozano, actor español con 54 años, que falleció en el 2015. Mañana, 16, vamos a recordar a Joseph Campanella, actor norteamericano que falleció con 93 años en el 2018, su segundo aniversario. A la actriz alemana preferida de Hitler, Marika Roeck, con 90 años, falleció en el 2006. Y a Jorge Porcel, que con 69 años falleció en Miami en el 2008, que fue motivo de recuerdo en el día de hoy. Pasamos al domingo para recordar a Frank Gorshin, 72 años, el acertijo de Batman, la famosa serie televisiva y la película del año 66, falleció en el 2005. También el domingo recordaremos a Lux Kertz, actriz argentina con 72 años, falleció en el 2019, su primer aniversario. Y a la actriz italiana Marisa Mel, que con 50 años, muy joven, francesa era Marisa Mel, actuó en el cine italiano, sí. 50 años, falleció en 1992, muy joven, esta recordada actriz francesa que hizo muy lindas películas. Y finalmente, el recuerdo para el comediante italiano Lino Toffolo, que con 81 años falleció el 17 de mayo del 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. Y esta es el listado de la efemérides de esta semana, in memoriam, de todos los recordados con mucho cariño en el día de la fecha. Y ahora presentamos Cine para ver en casa, con comentarios especiales de nuevas ediciones en DVD y Blu-ray de Video Club Amigo, en forma exclusiva, de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132, que ya está abierto nuevamente al público. Y he aquí las recomendaciones. Spencer Confidential, producción estadounidense 2020, es una historia de carácter policial con Mark Wahlberg acerca de un policía condenado por atacar a su jefe y que al salir de la cárcel ocurren inesperados sucesos relacionados con su caso que él decide investigar. Muy buena película. Doctor Sueño, producción estadounidense 2019, continuación del Resplandor de Stephen King, cuando aquel niño Danny, oportunamente afectado en el Hotel Overlook, ahora ya adulto, debe revivir los sucesos de aquella época y ayudando a una joven que tiene también el resplandor como él. Muy buena película. El lado oscuro de la luna, producción estadounidense 2019. Una misteriosa historia que se juega con sucesos que se dan cada 9 años, con retrocesos al pasado, y que hay que seguir con atención, ya que detrás de ello puede darse la destrucción futura de la ciudad de Los Ángeles. Muy buena película. Infierno bajo el agua, producción estadounidense 2019. Cuando un fuerte huracán azota Florida, una joven viaja a la casa de su padre para evacuarlo, pero deberá luchar con un cocodrilo gigante que se ha introducido en el sótano y debe luchar con astucia para rescatar a su padre. Muy buena película. Los Forajidos, este es un western irlandés 2019, acerca de un pueblo que llega a ser dominado por un pistolero y sus secuaces. Impecable actuación de John Cusack, destacada realización por tratarse de un western a la irlandesa. Muy buena película. Infierno en la frontera, este es un western épico 2019, basado en hechos reales sobre el primer Marshal negro que tuvo los Estados Unidos, a quien los racistas rechazaban, pero que cumplió con su deber demostrando su gran capacidad. Muy buena película. Proyecto Géminis, producción estadounidense 2019, donde un veterano asesino debe enfrentarse a sí mismo, que es un clon 25 años menor que él. Will Smith y gran acción. Muy buena película. Terminator, Destino Oscuro 2019, producida por James Cameron, retorna a las bases originales de la historia, ubicándose luego de Terminator 2 con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton como una cazadora de Terminator. También muy buena película. Y finalmente, Miedo a la Luz, producción estadounidense 2019, terror tras la muerte de su madre y un doloroso divorcio. Anne Nock regresa al hogar de su infancia, o sea, la casa de su madre, con su hija Emily. Al principio todo parece estar bien, pero luego comienzan a darse raras circunstancias y es una película ideal para los amantes del género terrorífico. También muy buena película. Y quiero acotar de paso una noticia que me envía Bernardo Gruski, nuestro gran colaborador, acerca de Tenet, el estreno más esperado del año, y tiene una trama tan compleja con líneas temporales que llegará acompañada de un libro explicativo. Muy poco se sabe de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, con quien parece que no hay término medio, o mete explicaciones explícitas en sus películas a través de sus protagonistas, o se saca de la manga algo tan críptico como no hay quien lo entienda con esta Tenet. Esto último parece ser que es lo que va a ocurrir con su próxima película Tenet, cuya sinopsis ya es especialmente críptica a través de un tráiler bastante espectacular, pero no deja ver absolutamente nada de lo que veremos a lo largo del metraje de la película Tenet. Una acción épica que gira en torno al espionaje internacional, viajes en el tiempo y la evolución en la que un agente secreto debe prevenir la Tercera Guerra Mundial. Por lo del viaje a través del tiempo, se me ocurre que es muy posible que sea un guión similar a la película El Lado Oscuro de la Luna, que comenté recién de Video Club de Amigo, de Jean Mickle, con Boy Holbrook y Buchengubine, donde un policía, mientras avanza en edad, mantiene una lucha con retrocesos en el tiempo cada 9 años, con una muchacha que reaparece en esos lapsos de tiempo y que debe ir eliminando personas que provocarán en el futuro la destrucción de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Y que hay que seguirla con mucha atención para no perderse en el relato. O sea que si van a ver esta película, recuerden esto, que está en Video Club Amigo. Bueno, fueron 8 recomendaciones de Video Club Amigo para este fin de semana. Spencer Confidencial, Doctor Sueño, Lado Oscuro de la Luna, Infierno Bajo el Agua, Los Forajidos, Infierno en la Frontera, Proyecto Géminis, Terminator, Destino Oscuro y Miedo a la Luz, todas muy buenas películas. Y esto fue Comentarios Especiales de Videos, presentado por Video Club Amigo en forma exclusiva de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132, que ya está abierto nuevamente al público. Bueno, y ahora vamos a escuchar, a modo de yapa, ya que tuvimos 2 canciones cantadas de Más Corazón que Odio, hemos extraído con Edgardo Galarza de la película La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre. ¿La recuerdan? Aquella película con Clint Eastwood y Lee Marvin, que están geniales los dos. Bueno, vamos a escuchar a Lee Marvin cantar de Lerner y Lowell el tema, uno de los temas principales de la película, Estrellas Fugaces. Es largo, pero vale la pena. Escuchen a Lee Marvin. Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. I was born Goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star. What can make you prisoner and the place can make you dry? Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Bone is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. To heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you know where I will be. I was born under a wandering star. Bueno, ¿qué les pareció? No se imaginaron posiblemente nunca que Lil Marvin cantara con esa voz, digamos, cansina y gruesa el tema Estrella Fugaz. Es un tema muy bonito y lo ha hecho muy bien, ¿no es cierto? Y espero que lo hayan disfrutado. Los talentosos insoportables de Hollywood. Ya habíamos hablado de Christian Bale o Christian Bale, como lo prefieran, y ahora le toca el turno a Edward Norton, comentario aportado por Bernardo Bruschi. Edward Norton, el tres veces nominado al Oscar, es conocido en la industria por apropiarse de los proyectos en los que trabaja. Comentan que todo debe pasar primero por él. En América History X, editó sus escenas y se presentó en el rodaje de El Dragón Rojo con su texto reescrito. Cuando interpretó a Hulk en la película del año 2008, todo parecía indicar que el actor recuperaría a su personaje en Los Vengadores de 2012. Pero finalmente se quedó fuera. Según Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, preferían buscar a un actor que mostrara un espíritu colaborativo. Seth Penn, el guionista, dijo a la prensa que Norton tenía una forma inusual de trabajar. Cambiaba las escenas en el momento de filmarlas o hacía largos ejercicios de preparación. No obstante, pese a ello, por querer mejorar la historia y sus personajes, el filme fue uno de los grandes fracasos de Norton en el cine. La experiencia en el rodaje, con continuas discusiones por parte del actor para cambiar diálogos y el tono de la película, provocaron que fuera sustituido por Mark Ruffalo. Tiempo después, el también director dijo que se sintió engañado porque Marvel cambió todo lo que le habían prometido. Él quería una película oscura, estilo la trilogía de Batman de Christopher Nolan, y pensaba que el estudio quería lo mismo, pero no era la primera vez que Norton se pasaba de la raya. En la lectura del guión de Cuestión de Honor, se pasó opinando todo el tiempo, por lo que Nick Nolte se retiró del proyecto, opinando que interrumpía constantemente y no dejaba de indicarnos a los demás cómo debíamos interpretar nuestros personajes. Y para eso, dijo Nick Nolte, está el director de la película y no el actor que se quiere adueñar de la misma. Los talentosos insoportables de Hollywood. Seguiremos con otros. Y ahora sí, los cumpleaños felices del 11 al 17 de mayo. De todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir de este lunes 11 comenzaron a cumplir años y cumplen hasta el domingo. El lunes festejamos el cumpleaños del actor norteamericano Tom Berenger, nacido en 1950, también el de Tim Blake Nelson, norteamericano nacido en 1964. Pasamos al día 12, festejamos el cumpleaños de Stephen Baldwin, uno de los cuatro grandes hermanos actores de cine, el clan de los Baldwin. Stephen Baldwin nació en 1966. También festejamos el día de cumpleaños de Jason Biggs, actor norteamericano, nacido en el 78. Y el de Bruce Boleyner, actor norteamericano, nacido en 1950. También el de Gabriel Byrne, actor norteamericano, nacido en 1950. El de Lindsay Crouse, actriz norteamericana, nacida en 1948. El de Emilio Esteves, nacido en 1962. También el cumpleaños de Donald Gleeson, el hijo de Bernard Gleeson, actor inglés, nacido en 1983. Seguimos, Samantha Matis, actriz norteamericana, nacida en 1970. El actor de color Vin Rames, que actúa junto a Tom Cruise en las nuevas series de películas de Misión Imposible. Nació en 1959. Seguimos el día 12, Richard Gere, actor norteamericano, que no lo veo últimamente en películas. No puede ser que se haya retirado. Nació en 1942. El último cumpleaños del día 12 es el de la actriz canadiense Deborah Kara Unger, que nació en 1966. Pasamos al 13. Cumplieron años Senta Berger, actriz norteamericana nacida en el 41. Fred Melamed, actor norteamericano nacido en el 56. Pasamos al día 14. Ayer cumplió año Meg Foster, actriz norteamericana de los ojos clarito, nacida en 1948. El actor italiano Danny Houston, nacido en 1962. Siega Rupp, actor alemán que está retirado del cine, nacido en 1931. Le hemos visto en películas policiales y western spaghettis. El último cumpleaños del día 14 fue motivo hoy de su recuerdo, el de Miguel Ángel Solá, nuestro compatriota que vive en España, muy galardonado por lo que ustedes escucharon en su biografía, en homenaje por su cumpleaños. Nació en 1950. Cumplió 70 años ayer. Hoy 15 estamos festejando el cumpleaños de la actriz francesa Mireille Darc, nacida en el 38. El de la norteamericana Laine Kazan, nacida en 1940, hija del director Elia Kazan. También cumple hoy el italiano Mario Monicelli, nacido en 1915, retirado del cine. Jas Palmintieri, actor norteamericano, nacido en el 51. Mañana cumplen años Megan Denise Fox, actriz norteamericana, nacida en 1985. Peter Onorati, actor norteamericano, nacido en 1953. Bill Mistrovich, actor norteamericano, nacido en 1947. Y Gene Sturges, actor inglés, nacido en 1978. Y el domingo festejaremos un solo cumpleaños, el de Debra Winger, actriz norteamericana, nacida en 1955, recordada de su gran actuación junto a Richard Gere en una muy buena película, donde el actor Lou Gosse ganó el Oscar de la Academia por su actuación secundaria. Y estos han sido todos los cumpleaños de esta semana del 11 al 17, que con Edgardo Balarza y como es costumbre, les decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, ya han ingresado mensajes durante esta noche larga y extensa, especialmente por la música y, bueno, todos los comentarios. Uno de ellos es de Santiago de Berot, que dice que no se recuerda bien, pero posiblemente hoy cumpliría años John Wayne, ya que él recuerda que era el 15 de mayo. Y es así. Abrazo Santiago. Gracias, Santiago. También un abrazo desde acá. Y después viene otro mensaje de Santiago, donde recuerda a Marion Morrison. O sea, porque él primero puso Mario Gordon, yo lo entendí. Que Mario Morrison era el nombre original con que nació John Wayne. John Wayne fue el nombre artístico que eligió el Gran Duque. Y finalmente también tenemos otro mensaje al que doy siempre lectura, que es el de Daniel Castañeda, que nos dice: hola Jorge, gran recuerdo para Alberto Olmedo. Nuestros preferidos fueron el Capitán Piruso y el General de Costa. Pobre, dicen, del hecho de lo que le pasó. Y bueno, es el destino de cada uno. No sabemos cómo terminaremos, ¿no? Lo que tenemos asignado. Después dice: no nos era tan afín Jorge Porcel, aunque nuestro personaje favorito de él era la Tota, que hacía junto a Jorge Luz, es cierto. Y otro grande realmente, Jorge Luz, ¿no? El hermano de Aída Luz, integrante de los cinco grandes del buen humor. Película preferida de Analía, de Miguel Ángel Solá, era Casas de Fuego. Muy buena película. Bien elegida, Analía, ¿eh? A mí me gustó también Asesinato en el Senado de la Nación. Pero ahí la actuación era prácticamente de otro actor, Pepe Soriano, que es el que se llevaba las palmas. Este era el asesino, acá, Miguel Ángel Solá. En sus comienzos, como el recordar aquella película junto a Rodolfo Ragni, No Habrá Más Pena Ni Olvido, que era el preso que izaba y arriaba la bandera y hacía los mandados de la cárcel del pueblo. Este, linda película también esa, ¿no? Bueno, después Daniel dice: muy buena la música de hoy. Besos para Ofelia, abrazo para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Goulart. Bueno, sí, Edgardo te hace seña con el pulgar desde la cabina, como siempre, aceptando tu saludo y respondiéndolo, y que mañana a Edgardo le toca su programa, lo que resta del día, de 9 a 13 horas, justamente en el día del cumpleaños de la radio. Y nos vamos a despedir deseándole a la radio muy feliz cumpleaños mientras doy cierre al programa, que fue auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia, Urquiza 546, Restaurante Americano, Pellegrini 740, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, Servicentro Eso de Perilli Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181, y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, de Roque Sáenz Peña 173. Y así, con el cumpleaños feliz, esa gran canción de autor desconocido con que se festejan los cumpleaños y que siempre se tocan en algunos cumpleaños y que es en nuestro programa común porque lo ponemos en los cumpleaños de la semana, estamos en el umbral del cumpleaños número 31 de FM Lourdes. ¡Feliz cumpleaños FM Lourdes mañana! Cuando a las 17 horas se dé el punto cero de hace 31 años, se emitió su sonido por el 94.5, hoy 93.9 del dial. Y en el programa de Gardo, lo que resta del día, él tendrá la gran satisfacción de festejar el cumpleaños de nuestra querida emisora en su programa, y lo vamos a estar escuchando. Para que ustedes se queden en casa, ahora tuvieron 2 horas y 10 minutos de cine a toda máquina. Programa que fue presentado en forma exclusiva por Florería Santa Teresita, de 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia, de Urquiza 546, Restaurante Americano, de Pellegrini 740, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, de San Luis 300, esquina Castelli, Servicentro Eso de Perilli Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181, y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, de Roque Sáenz Peña 173. Muy buenas noches y feliz fin de semana cinematográfico. Chau.